Yo creo que es muy acertado este trabajo, la coordinación con nuestros alcaldes, y nosotros estamos muy contentos y agradecidos. Yo quiero decir a la autoridad de todos los que estamos, los cargos son pasajeros, pero una autoridad que deja una obra es un fiel testigo de la obra que dejan, y eso nadie lo va a olvidar. Aunque pasemos de cargo, pero la obra que dejas es un testimonio que siempre será recordado, esa autoridad que deja obra al pueblo. Y por lo tanto, compañero Mario, aquí quedará siempre en la memoria de todos los montereños, y nosotros los dirigentes del campo, los pequeños y medianos y grandes productores, siempre lo vamos a recordar. Porque esto hacía falta. Si es una ciudad potencial en área productiva, ¿cómo no vamos a tener centro tecnológico aquí en Montero? Y por eso nosotros estamos muy contentos, y que de aquí viene mejoramiento de producto para los pequeños y medianos y todo el pueblo general. Con estas palabras, muchas gracias por darme esta oportunidad de expresarnos y agradecer, y pedimos siempre. Estamos con el compañero director de SENASAC, que está coordinando con la federación y con todas las instituciones para mejorar el trabajo, en qué podemos ser más útil o en qué estamos fallando, para que, porque la crítica es buena, saludable, no destructiva. Es bueno recibir sugerencias de todo el pueblo en algo que nos falta, a veces se complementa.